Esto es una certificación en extracto del acta de matrimonio de mis padres, que está hecho en el registro civil de Peñaranda de Bracamonte. Mi padre es Pedro Gerardo Pierna Martín, hijo de Juan Antonio y de Servanda, y nacido en Peñaranda de Bracamonte, de 29 años, de estado soltero y domiciliado en Peñaranda de Bracamonte. Y doña Eulalia Catalina Hernández Álvarez, hija de Norberto y de Francisca, nacida en Peñaranda de Bracamonte, de 22 años, de estado soltera y domiciliada en Peñaranda de Bracamonte, y contrajeron matrimonio canónico en Peñaranda de Bracamonte el 8 de julio de 1939. Y la anécdota de esto es que al día siguiente en Peñaranda estalló el polvorín. Fue la última boda que se celebró en la iglesia de San Miguel hasta su restauración. Certifica este folio registral don Aresio Marcos Marcos, en Peñaranda de Bracamonte, a 5 de junio de 1963.